Pongan Oasis, pongan Oasis en la X, pongan Oasis. Necesito que me pongan Left for Us. ¿Estás emocionado, Alejandro Marín? No, estoy odio a Liam y a Noel Gallagher, los odio. ¿Por qué ahora? Porque estoy mandando a una niña a la universidad. Ya, el timing. Claro. O sea, no hay cómo. No hay cómo. Pero tengo ya ropa lista. Ropa y peinado. Te voy a decir la marca que se va a llenar de plata. Le quedó muy bien ese corte. Muchas gracias. Oigan esto. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Uy, oiga esto. Sí. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting fine? Someday you will find me caught beneath a landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. Te tocó ahorrar, no importa, dile a Silvana que entienda. No, esto todo es una ridiculez. Esto es una ridiculez. ¿Cómo lo ponen a uno a los 50 años a soñar con rock cuando uno tiene que pensar en el funeral de uno? Tiene que pensar uno en la educación de los hijos, en la educación, en Carlitos, impuestos. En Carlos Javier, en los impuestos, en el IVA, en la retención, en la fuente. O sea, ya estas no son épocas. Estas no son horas de estar pensando en el regreso de una banda de rock and roll de la adolescencia. Pero se pidió Alejo y sí. Es un hecho. Y Irlanda, Gran Bretaña, 5 fechas. Sale la boletería el 31 de agosto, el sábado. Vamos para Irlanda. Vamos. No tenemos plata. Vamos en carro. Me corté el pelo, dile. Sí, parece el cholo. Oh, por Dios, me fui a... ¿Cómo era que se llamaba? Alguien me dijo, es que parezco con poliomielitis. ¿Cómo se llamaba lo de lo hacemos con ritmo sin sentido? Sin pareces sentido. Un miembro del sin sentido. O parece bailador de flogger. Póngalo así. ¿Bueno? Escuchen esta épica. Aquí se creían los Beatles en serio. Aquí creían que en serio iban a superar a los Beatles. Hay una Liam, ahí viene. Suéltelo, Andrés, suéltelo. Creo que aquí entra Noel con un solito de guitarra. Ahí va. Pónganlo así. Este es Noel. Oh my god. Qué épocas. Ahora te digo. ¿Cuántos años tenía usted cuando? Where were you when we were getting high? 93? No, esto es del 97. Yo estaba todavía sin conocerlo, estaba en el colegio. ¿Cuántos años tenía? Uno. Tenía 7. 7 años en el 97. Nosotros de 17, 19. Ah, es que a nosotros nos agarró, yo pero cambio, lindo. Sí estaba entregados. En la peor fiesta de mi vida. Claro. ¿Cuántos años tenía? En el 94 tenía 18 años, entonces. Sí, 21. Uy, los 20. Tenía 21 años. Arrancando los 20. Una pasada. Estaba en mi peor momento de drogadicción. ¿Desaforado? En serio. ¿Y escuchando Oasis? Claro. Por eso es que dice, "Where were you while we were getting high?" Tiene tanto sentido. Okay. Ah. Hubo una luz en mí cuando vi la noticia. Yo dije, ¿será que esto puede pasar con Daft Punk? ¿Cierto que no? No. Viste, no hay forma. No, el dinero lo compra todo. No, ustedes decían esto el año pasado de Oasis. Hasta apostamos sí, un almuerzo. Un momento. Les voy a decir. Un momento, Andrés. Para que no traiga el pasado a colación. ¿Qué? Le voy a decir. No, ustedes no me creyeron. Ahí sí como no, le voy a decir. Yo el año pasado cuando se empezó a decir que iban a venir, que iban a volver, que yo no es que yo sabía que no iban a volver el año pasado. Este año yo no le dije nada. No, este no, año hablamos yo no le de he dicho no nada. Volver jamás, que ya no iban a regresar. Sí, por eso, el año pasado le dije que no iban a volver jamás. Este año cuando vi dije sí iban a volver. No, los Daft Punk ni siquiera, estos por lo menos hacen bulla y estuvieron durante estos 15 años de batalla, cada uno haciendo bulla por su lado, nunca dejaron de estar en el radar. Daft Punk no, ni Tomás ni Guimán, Tomás está muy lejos, Guimán ni siquiera se sabe de él. 2027, no. Regreso de Daft Punk, 30 años. Uf, yo me puse a pensar y porque vi mucha emoción genuina de los seguidores de Oasis, yo decía... ¿Te imaginas que esto pase? Esto, tengo que decir además, por favor, la gente menor de 35 años... Absténgase. Absténgase de comprar boletas, las necesitamos nosotros los mayores de 50. No, esto no es para... Boleta prioritaria. Esto no es para gente de 35 años para abajo. O sea, bueno, si usted tiene 35 años, ya absténgase. Ceda el turno. Ceda el turno. Sí, esto no es para gente joven. Esto no es para gente joven. Qué pecado. Me imaginé así, por favor, si usted no tiene tantos años, no compre boleto. Así, problemas así que, voy a estar. Problemas es que ellos sí tienen, no tienen hijos en que gastárselo. Yo creo que Noel Gallagher, que a Noel Gallagher lo dejó, la mujer, la última esposa lo dejó en la calle. Necesita la plata. Es que puede eso ser. Fue por ahí. Yo creo que Liam... Pues Liam, si dice, ustedes ya no compran discos, partida de perros, así. Entonces me toca trabajar. Me tocó trabajar, hermano. El otro le dice, bueno, no, pues hagamos que 4 concierticos, es que solo son 4. Y van a llenar de plata, amigo, amigo. Da 50 millones para cada uno. Pónganos, ah, sí. Venga, póngame otra. ¿Qué quiere? No se puede, este es, programa no se puede subir a Mixcloud. Perdón a toda la gente que me escribió ayer. Me escribieron como 30 personas diciendo, ¿para qué prometen que van a subir cosas al Mixcloud si no se pueden oír? Porque va más allá de nuestro control. Sí, sí, lamento mucho que no hayan podido oír el programa de ayer. Es porque cuando usamos mucha música de un mismo grupo nos bajan la transmisión on demand, pero gracias de todas maneras y espero que en otra ocasión se pueda. ¿Sabe qué le puedo pedir? Sistema que no nos deja. Puede ponerme Supersonic. A ver, sí señor, claro, la primera canción. Agale, de ellos. Véalo, oígalo. Diana, nación de más música. Are you ready for Oasis? Yeah, María Ome. Smartfit está de aniversario y por eso celebra una promo increíble. Paga 19.900 pesos en el primer mes de tu plan y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Malditos satánicos mancunianos del infierno, ¿cómo nos van a hacer llorar? Gastarnos este dineral. No, mentiras, yo no voy a gastar nada, Andrés. Ya, yo ya tomé la decisión. Yo sí, ya sí. ¿Ya lo aceptó? Ya sí, yo celebro que estén de vuelta, me parece bonito, pero... Pero no va a ir. Pero no voy a ir. No voy a ir, no, no pretendo ser alguien que no soy. Pero si es el último gran regreso, la última gran noticia del rock. ¿Qué le vamos a hacer ya? Voy a aceptar mi realidad, soy una persona pobre, colombiana. No tengo cómo viajar a Manchester, ni a Dublín, ni a ninguna parte de esas. Entonces no... Unos ahorritos, sí hay. No hay ahorros, no tengo ahorros. Acuérdese. Están en Canadá. Mire, yo lo más lejos que puedo ir en estos momentos de mi vida a algún lado es a Chía. Yo no puedo ir a ningún otro lado. Ok. Ya. ¿Préstamo? No. No, hagan eso, no. No se endeuden. ¿Sabe que no? Y tengo una amiga cercana que me dijo ayer, me voy a endeudar. No. Sí, me dijo, me voy a endeudar, me voy a meter, me voy a llamar mañana al banco. Uy, y yo decía, no, no. Yo no. Yo, o sea, a mí jamás se me ocurriría endeudarme para ir a un concierto, ¿sabes? Sí. Es cierto. Pero veo que las nuevas generaciones sí lo hacen, ¿no? Sí, no importa. Porque por eso las preventas de los bancos son tan exitosas. Claro, y no importa, y es como que en este momento no importa, después miraré cómo pago, sí, sí. Y después está uno colgado. Llega, como dice la Biblia, el crujir de dientes. Esta es su mañana CX 103.9 FM, vamos con discos, porque qué más. Escuchemos a Arte más, I Like The Way You Kiss Me. .37 en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. Yo creo que hacía, ¿cuándo fue la última vez que hubo una noticia tan importante del rock que no fuera que se murió alguien? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos que el rock fue tendencia? Porque sí, es que no sea muerte. Sí, que no sea, no, que haya FOMO alrededor del rock. Que el rock produzca, es que el rock ya no produce FOMO. No. En cambio, este evento, todo el mundo quiere estar en Oasis el año que viene en esos shows. Sí, eso sí. Algo con Roger Waters cuando salió de gira. Cero. Ni siquiera cuando lanzaron ese disco. No, ese viejito ya, ¿qué FOMO años va a generar? No, Roger Waters es increíble, fenomenal, pero es que el rock ya no produce FOMO. No, no hay. No, y es que los que hay, algunos están muertos, o sea, ya no, no. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Cuándo fue la última vez que fue noticia el rock? Que uno diga, hacia bien. Sí, claro, para bien. Que uno diga, uy, fue número uno, uy, hicieron tal cosa. Nunca, hace 30 años. Que el no. Concierto de conciertos acá. Sí, claro, la última vez fue cuando Fernando Pava Camelo hizo el concierto de conciertos. Cuando llovió en noviembre. Es que muerto está el rock and roll, ¿no? Qué muerto está. Qué cosa tan impresionante. Qué relevante. Sí, por él, sí, un nivel de irrelevancia cultural. Ahora, esto es un pico. De esto lo que es un ardid de mercadeo ridículo que Theodor Adorno y Max Horkheimer, eruditos de la ilustración alemana, nos advirtieron que iba a suceder. Nos dijeron en 1927, amigos, amigas, estudiantes, estudiantas, nos dijeron en varios libros, en Dialéctica de la Ilustración, nos lo dijeron en la Teoría de la Industria Cultural, nos dijeron, los van a engañar para quitarles el dinero que no tienen. Que tú tienes, y sí. Y les digo, Noel Gallagher lo dijo en una canción, Diana. Vi el tweet. No pongas tus manos, no ponga tu vida en las manos de una banda de rock que lo va a tirar todo a la basura. El mismo please lo dijo. Don't put your life in the hands of a rock and roll band that threw it all away, that will throw it all away. Están haciendo eso precisamente. Un argentino compartió ese tweet y puso los odio porque tienen toda la razón, y abajo todos los odiamos, malditos narcisistas, toma mi dinero. O sea, de verdad, lo dijo, no hay pena, no hay, yo les advertí. Esta es la última vez que el rock en mi vida va a tener algún significado, algún sentido. Es una cosa que uno dice, ay, hombre. Es que era lo que faltaba, que se juntaran ellos dos, ya. Sí, claro. Y se juntaron. Porque es que de aquí para adelante es que se muere Mick Jagger, ajá, que se muere Keith Richards, que se muere McCartney. Sí, ok, o sea, de aquí en adelante no nos toca sino ver a todos los héroes morirse. Sí. Entonces, la única cosa, el único como la única cosa de vida que le queda al rock and roll son Noel y Liam Gallagher de Oasis. Una gira de Led Zeppelin. Led Zeppelin nunca va a ser Led Zeppelin sin John Bonham. Es exacto. Es cierto. No están. No es lo mismo. No, no hay nada. No hay nada. Cuando, bueno, una reunión de Waters y Gilmour. Ah, bueno, sí. Ellos dos. Sí, una reconciliación. Pero eso de ya ellos sí dos no va a pasar. Uy, eso sería otra cosa. Sí, claro. Sí, esa es la única cosa que podría. Eso ellos dos. Ya. Listo, ya 2027. O el regreso de Cronos en vinilo. El holograma de Elkin Ramírez de Kraken. Podría ser, sí. Bueno, cuando yo tenía 19 años, compré este disco. Diana. ¿Lo compraste con tus onces? Sí. Lindo. Lo compré y lo puse. Esta es mi canción, de hecho. No, lo puse en mi CD player. Y dije, oh my God. Esta es la primera canción del What's the Story, Morning Glory. Esto es de lo bello que hicieron los Oasis. Oye esto. I don't feel as if I know you. Vende ese dron, vende el dron que compraste. Oye, ya te puedo dar una respuesta. Nobody ever seems to remember that life is a game you play. Oye, no. We live in the shadows and we had the time to throw it away. And it's never gonna be. Oh my god, maldita sea. Yo tengo una propuesta que hacer. Una donatón. No, la propuesta es la siguiente: mi Dios le está dando señales. Mi Dios le está dando un cuerpo bello. Y eso se puede trasladar a un OnlyFans. Claro. Y que se llame así: OnlyFans por Oasis. Exacto. Y que la gente vaya a colaborar con la causa. Tú no estás pidiendo nada regalado porque tú estás desnudando tu alma. Y que te den lo de la boletita. Vamos, esto es Hello de Oasis. Pongan Oasis. Estas son mañanas en la X. Pongan Oasis. Me están diciendo los amigos que los únicos que tenemos FOMO por esto somos los cuarentones. Sí. Tiene toda la razón, la verdad es que además... ¿Y qué tiene de malo? La pregunta es, ¿qué hay de malo con eso? Sí, no hay nada de malo. No, de verdad, no... Este es el momento en el que, para ser muy honestos, mira, a mí me encantaría poder tener un avión privado. Vamos, sí, está bien, para está poder bien. Llevar con capacidad para 20 personas y escoger a 20 amigos. Decir, bueno, tremendo. Andrés, Diana, Uribe, DJ, llevo a Doña Paula, me voy con Mayoret, llevo un selecto grupo de personas, Gonzalo. Gonzalo Rodríguez. Me llevo a Gonzalo. Amigo. Nos vamos. No, a ese no hay que llevarlo porque él tiene dinero. Tiene dinero y avión jet, privado. Tiene su jet, mentiras. Uy, ¿te se imagina? El único gran problema, mentiras, no es un problema porque es una bendición. ¿Y es? Pero es la sobriedad. No, está bien, qué rico. Al contrario. Cuando no, tú porque ellos son epítome de la... Sí. Yo no viviría ese concierto sobrio. Sí, yo sé que no. No borracho, no, que es otra cosa, es que no hay que confundir. Pero sobrio no. Sí, pero yo sé que usted se tomaría unos cuantos whiskies. Lo que pasaba en el 97 con un momento hardcore punk tuyo. Qué rico vivirlo ahora. No sobrio. Así. Exacto, al contrario. Me parece chévere tener la oportunidad ahora, de tener los dos lugares. Claro. Exacto. Ahora yo te digo. Señor. A mí me llegaron los Oasis antes de mi... descalabre personal, antes de, cuando los Oasis lanzaron Definitely Maybe. Definitely Maybe, yo estaba completamente sobrio, yo tenía 18 años y yo nunca me había tomado un trago. Sí. Wow, a los 18 yo nunca me había tomado un trago, ni me había fumado un cigarrillo, ni me había fumado nada. No, yo me vine a degenerar fue en este maizal. Cuando llegó a Colombia. Cuando llegué acá y veía que toda la gente de 18 años tomaba, yo decía, pero... ¿Por qué? Voy a probar. No, allá. Claro, obviamente depende de con quién se relacionaba uno y toda la cosa. Pero pues yo era bien nerdo, entonces a mí nadie me hablaba en el colegio, en serio. Ajá. Entonces no era como que yo fuera muy popular, entonces no. Pero tampoco me preocupaba mucho porque no me sentía inseguro de mí mismo, no tenía como... Si bien, si no también. Sí, o sea, no era como que... No buscaba pertenecer. Yo no sentía ansiedad. Libertad de eso. Sí, yo no sentía ansiedad social de ningún tipo. Entonces tenía dos amigos que eran igual de nerdos a mí. Y ya, era suficiente. Y con ellos íbamos a cine, a tiendas de cómics y ya. Ese era el plan, ¿no? Sí. Pero ya aquí era como, no se va a tomar uno. Y era como... Hay dos tipos de amigos horribles de la fiesta. Oye, ese que es así y el otro que es Gary, que es por la amistad, por nosotros, por la vida, porque cómo me vas a rechazar a mí, pero fíjate que eres mi amigo. No, está bien, En cambio yo le dije a Gary, no, yo estoy muy juicioso, me dijo, yo también. Ese, Gary es de esos, Gary es de los que a se lo ubica, ojo. Él se ubica sí, en sí, segunda sí. situación. No hay ningún problema, muta. Alejandro Gary, los sábados en la mañana en De la A a la X. ¿Por qué Gary tiene más pauta que yo? Por muchas cosas, horario, tarifa, la gente sale a saber. No, digamos la verdad, porque es mejor, fin. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Pero bueno. La mañana siempre más los sábados. ¿Sí? Mm. Bueno. Es el horario en que la gente empieza a salir de sus casas, prende el radio y se antoja de lo que está oyendo. X al aire, vamos con discos, vamos con canciones, no, no sé en qué quedamos, pero regresaremos a la terapia funcional. A la, ah, a la terapia uf, funcional la amo, de, amo a de Pongan Oasi. Pongan Oasi. Está aquí es. ¿Saben? Está el crush de Da Funk con Julian Casablancas. Esta sería otra importante reunión noticia nostálgica, ¿no? Claro. Yo creo que después de esas dos ya no habría más. No, no. Ya no hay más para nunca, jamás, nunca. Ya, pero esta sí ya... Muy lejana. Igual les digo, yo sí vendería todo y abro un OnlyFans para irme a Daft Punk. Ahí sí ya... ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo acabo perder? Acabo de marcar esta grabación. Listo. Es que pongo así, OnlyFans para Daft Punk. Chévere. Primero te harías viral. Segundo, te harías millonaria. No, imagínate qué tal que me funcione el negocito. Claro. Y pero pues soñando, ¿no? Porque pues uno sueña ya que se vio qué puede pasar, qué puede haber. ¿El homework salió en el 97? Sí, yo listo, por eso estuve 2027, esperando. 30 años del homework. Mi amor, yo estuve regresa esperando a los Daft 20. Punk. Estoy esperando a los 10, a los no, 20. No, estamos viendo, es para el primer disco, bueno, para el origen. Entonces sí, vamos a ver. J-Lo y Ben Affleck. No, y Mariah Carey, tenemos dos noticias bueno importantes. Una, el despelote de J-Flow. De J-Flow. Se separaron ya, hay fotos de Ben Affleck sonriendo. Sí, está, pero porque está recibiendo el almuercito. Pero es que... Ahora todos somos Ben Affleck recibiendo el domicilio. Exactamente, no, nunca... está contentico. Uy, sí, no hay nada mejor en la vida cuando llega al domicilio. Ahora hay otro lado que es cuando uno está histérico porque llegó tarde. Sí, y sí, uno también tiene mucha hambre. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese es el otro lado, pero no, él está contento. Entonces hay una separación en curso, 6 matrimonios, están pasando muchas cosas, están saliendo también otras tantas. Y otra de estas noticias que fue tendencia ayer. No, pero la primero, señor, la cantidad de plata en la que están emproblemados ¿emproblemados? Claro. ¿En qué sentido? En temas legales. ¿De división la cantidad de bienes? De plata que hay involucrada en ese divorcio, estuve leyendo ayer, no está escrita, que es un... cuentas largas. Sí, que es un amargo divorcio. O sea, cero amigable, cero chévere. ¿Para qué volvían? ¿Para qué volvían? ¿Qué les hacía pensar que iban a lograrlo esta vez? Que sea un ejemplo para todos los que están pensando. No, igual separarse es perder dinero, eso sí, de entrada. Siempre. Una ruptura es quebrarse dos veces. Y la devolución de cosas. Sí, es tenaz. Yo tengo amigos que se están divorciando y en estos momentos, sí, lo siento mucho. Qué jartera. No le deseo a nadie un divorcio. Sí, qué va a ver. No le deseo a nadie un divorcio porque es una de las cosas más desgastantes y dolorosas que he visto a los amigos pasar. O sea, es una cosa tenaz. Mm. Es ruda. Y no divorcio estilo chapinero de me voy, te vas y chao. Y chao, que cojo mis cositas, sí, y chao. No, que también debe ser jodido y traumático. No, me refiero a divorcio serio. Real, claro. Sí, sí, sí. A notarías. A llama a mi abogado. Abogados. A esa vuelta, sí. Jueces, no, en serio. Inclusive. Sí, sí, que llama y le dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, no, ¿por qué me estás llamando? No, ¿qué te pasa? Llama a mi abogado, conmigo no hables. Y te tiran el teléfono. Entiéndete con mi abogado. Eso. Y sí, mejor. ¡Pónganlo así! perdón. No, es que rico, es que entiendo. No, es que es un emoción, momento, es la noticia es del año. ¡Qué delicia! Es que el mundo. Llegaron por nosotros. ¡Ay, nos van a llevar! Es la noticia musical del año. Por los techos, vamos a llegar hasta allá. La otra, ahora sí, retomo, tiene que ver con Mariah Carey, que compartió una noticia muy triste ayer porque su mamá y su hermana fallecieron el mismo día. Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día. Casi no se han dado a conocer detalles. Su hermana venía en cuidados paliativos, eso quiere decir que estaba muy enferma. Entonces venía, muchos hablaban de tal vez un accidente o algo así, no, es enfermedad. Su hermana Alison, de 63 años, estaba recibiendo cuidados paliativos antes de fallecer. Y tenían una relación compleja. Ella igual agradeció tener el tiempo suficiente para pasar con su mamá en los últimos días, así que rudo, muy fuerte. Y bueno, cosas que pasan en el mundo del entretenimiento. Estas son mañanas de la ex. ¡Póngalo así! ¡Uy! Ah. Y eso. ¡Maybe! ¡Maybe! Just wanna fly. Catalina, ¿qué voy a hacer? No, tú estás enloquecido. Vi una foto que subiste hoy con peinadito de... ¿Del pelo? Sí, no, gran foto. ¿Del ¿No sinsentido? ¿Una gran foto? Del sinsentido. Divertida. El sinsentido. Lo hacemos con ritmo aquí en Mañanas de la X 103.9. ¿Qué opinas tú? Dame tu opinión rápida. A mí me parece fabuloso. ¿Cierto? Qué bueno. Estaba diciendo que yo en mi corazón sentía que sí iba a pasar. Ahora, platica la que cuesta irse hasta allá a verlos. Un billete importante. Es un billete importante. ¿Qué quieres ir? 50 palos mínimo. A mí me parece una ridícula todo lo que está pasando. Yo igual le dije que viendo cómo... Averigüe, busquemos, coticemos ya. Bogotá, Bogotá-Manchester. Porque es que hay también... 5 palos los tiquetes. Cada, de ida, 5. Exacto. De vuelta, 5. Ahí llaman 10 millones de pesos. Y uno averigüemos. No tiene dónde quedarse en Manchester, ustedes. Póngame una cancioncita. Oigan esto, oye esto. Óyelo. Esto no tienen voces, nada. Esto es solamente música para hooligans. Para patear cosas. Sí, esto es música pop. Exacto. Este es Noel Gallagher en su estado más pendenciero, diciéndole al hermano, no cante nada. Escuchen esto. No sé si ustedes tengan el referente o el radar cinematográfico, ¿no? ¿No lo tienen? Para mí es una película de Guy Ritchie. Es una película de Guy Ritchie. Gracias, Diana. ¿Really? Sí. Claro, esta es la pelea de boxeo en Snatch. Ah, entonces okay, ya la tengo acá en el Inception. Claro. No, no es que yo haya dicho, wow, la línea... No, por eso. Aquí, en este momento, está Brad Pitt, súper enguayabado y borracho. Sí, fantástico. Sí, sí. Peleando contra el boxeador y se tiene que caer en... En el cuarto round. Gitano Jason Statham diciéndole, do not knock him out. Y lo casca. No, y cae, él cae, porque acuérdate que él cae cuando se levanta el agua. Claro que se parecen mucho esa escena a la escena de Remy en Trainspotting. Okay, sí, señor. ¿Cierto? Se hunde. En Transpotting era por la ketamina. Claro. Y acá sale de esa agua así. Y es suerte y salgan a correr. Gran escena. Do not knock him out. Y estos son los Oasis acompañando a Guy Ritchie en Snatch. Esto se llama Fucking in the Bushes. Oigan. Además, porque la batería parece un drum and bass, como sí, hip hop. Sí, es muy chévere. La guitarra. Y esa guitarra. Este es el momento más insoportable de los Oasis. ¿Están hartísimos? Sí, claro. lanzaron, esta canción está en un disco que se llama Parados en los Hombros de Gigantes. Okay, Standing in the Shoulders of Giants. Ah, esto sí es muy bello, hombre. Bueno, vamos con discos donde regresemos a la normalidad. Hoy no es un día normal, Alejandro. Sí, no se puede, es imposible. Regresemos a la normalidad, intentémoslo. Está yo, bien. Yo prometo regresar a mis cabales, a mis... No, pero hoy no, hoy disfrútalo, hoy cósalo porque estas cosas no pasan. Póngalo así. Eso. Póngalo así en Sound City con Gary, con Cata Blanco. Y está Olivia Rodrigo. About her, you'd think I was in love. And if you knew how much I looked at her pictures, you would think I'm coming back tonight. Es mañana de martes 27 de agosto del 2024. Escuchan Mañanas X. I'm coming home, I'm la Purple Disco Machine junto a Sophie and the Giants, la canción Hypnotized. Feliz martes, feliz día, que tengan una bonita semana. Nos acompañamos con canciones, con buenos discos, así como esta, la hace Post Malone junto a Morgan Wallen. Se llama I Had Some Help. Esta es la X al aire.